problema. Cuánto lujo y cuánta cosa para un tío melenas. Pero melenas. Vamos a ir un poco al grano, por favor. ¿Cuál es el problema que le aqueja a usted? ¿Qué problema tiene y tal? Puedo tener algún problema, o a lo mejor no. Se lo diré si quiero, tío melenas. Mire, usted viene a la consulta del psiquiatra porque tendrá algún problema y quiere que yo le ayude. Por favor, dígame qué le pasa. A lo mejor el problema lo tiene usted. Mire, si no le tiene, no le pasa nada, por favor, coja la puerta y márchese, por favor. No, si se lo digo ahora mismo. ¿Qué pasa? Venga, dígame. Me da la gana, se lo digo. ¿Se lo digo? Venga, dígamelo. Vale. Que soy muy tímido. ¿Que es usted tímido? Sí, señor, soy muy tímido. ¿Y de qué provincia es? Yo soy de Sepúlveda. No, ¿de un pueblecito? Bueno, provincia, término provincial del mismo. Sepúlveda. Oye, que se no ve que estoy mal de la cabeza. ¿De qué pueblo es usted? ¿Pero para qué lo quieres saber? ¿Le interesa o...? ¿Esto para qué? Es que tengo una hoja en blanco y quiero rellenarla, hombre. Soy de Sepúlveda, de Segovia, ¿qué pasa? De Segovia, muy buenos corderos allí, muy sí, bien. Sí, señor. O sea que allí hay cordero, ¿no? Sí, muchísimo. Ya. Más que personas. Dígame cuál es su problema que tiene y tal. Mire usted, yo vivo en una casita de campo. Y resulta de que por las noches oigo venir los camiones frigoríficos y que se quieren llevar a los corderos. Y a mí me da muchísima pena. Y yo digo, voy a salvar los corderitos. Y ¿sabe lo que hago cuando llego allí? Intento salvarlos, pero se los han llevado a todos. Y entonces cojo a uno pequeñito y me lo llevo. ¿Y sabe que en vez de salvarlo, lo que hago? Me lo imagino. ¡Me lo como! ¿Se come usted un cordero lechado? Sí, señor. ¿Solo? Como, sí. ¿6 kilos y se lo come usted solo? Sí, señor. Soy un bribón. Soy un majara y un bribón. Estoy mal de la cabeza. Es usted un majara indio de eso, ¿no? Sí, señor. Ay, me lo como el regalito de vino de rueda, que mire, está riquísimo. Eso hoy día no es problema, amigo. Y llamo a mis amigotes y les digo, ¿qué estáis haciendo, amigotes? Y dice, nada, pues venirse a comer un cordero. Eso hoy día no es problema. Con la técnica de hoy día no hay problema. Mire, va a dejar usted de comer cordero y va a tomar a que no sabe qué. Me lo imagino. Verdura. Se va usted a hinchar verdura. Vale. Bueno, me ha salvado usted la vida. Muy bien. Adiós, jefe. Adiós. Bueno, pues ya está resuelto el problema. Y entonces vamos a acabar ya el programa de hoy. Vamos a acabar con un, como siempre hacemos, un homenaje. Perdone. ¿Sabe usted un doctor que había por aquí? Ah, perdón. Es usted. Mire, que es que no me acuerdo de lo que tengo que comer. O sea, ¿qué es lo que no que puedo comer y no comer? O sea, tiene que comer cordero y no puede comer verdura. Ah, ¿cordero? Cordero sí, verdura no. No, cordero no, verdura sí. Vale. Gracias, Perdone. Que... Bien, acabamos ya el espectáculo de esta noche con un homenaje. Homenaje a... Perdone, mire, es que... No, es que como estoy muy desmemoriado y estoy mal de la cabeza, lo voy a apuntar si no le parece mal. O sea, que no, lo que no puedo comer son... Cordero. Cordero, muy bien. Y verduras sí. Verduras sí, bueno. Mira, entonces... póngale una cruz a los corderos una y cruz. Una aspa a las verduras. Vale. Una cruz y una aspa. Vale, y perdone, Bien, acabamos ya, no os preocupéis, acabamos con un bonito... ¿Qué es lo que me dijo usted? Que no podía comer aspas, ¿no? Vamos a ver, el aspa significa que no puedo comer verdura. Pero aspas puedo comer. Si quiero. Sí. Aspas puede hincharse. Pero redondeles de estos no. No. Ni cruces tampoco. Uy. Cruces no. No. Adiós. Perdone, Hola, bienvenidos a La Irola, una vez más, retransmitiendo desde el 107.5 para toda la galaxia Flamber. Sí, está comenzando un nuevo programa. Flamber no da crédito a sus oídos, pero sí, lo estamos retransmitiendo en directo, pero esto supuestamente se va a repetir en marzo o en abril. Y es un programa pues que en el cual vamos a poner música griega y vamos a hablar de un compositor griego. Sí, Flamber, va a ser un programa dedicado un poco a Manos Hachidakis y a la música griega en general, y en el primer tema es un temazo, la verdad que sí. En él canta Katerina Zappa y es para quedarse con él porque hace unas cosas con la voz muy bonitas, un portanto, así que parece que está en una nota y va bajando, bajando y llega a una nota muy grave. Dura 6 minutos y 20, así que espero que os guste. Yeah. πονεμένο στήθος μου δεν ήταν μαθημένο. Pues aquí seguimos en el baile sin máscaras, ahora escuchando un poco fusión entre Grecia e India, que escucharemos más adelante, son unos temazos, unos ragas. Y bueno, no es mal momento para recordaros la respiración circular, ¿no? Siempre es bueno recordarlo, incluso para mí mismo. Quizás la podéis practicar escuchando el programa, o quizás no, porque claro, hay que concentrarse. Lo bueno de la respiración circular es que piensas solo en eso, ese es el objetivo. Porque estás ahí con las cuentas casi casi. Que es que inspiramos en tres tiempos, por ejemplo. Mantenemos el aire tres tiempos. Soltamos en tres tiempos, no sé, y nos quedamos sin aire otros tres tiempos. Sean tres o sean cuatro, o sea lo que cada uno estime, pero que sean esos cuatro fases de la misma duración. Y eso es buenísimo. Eso es muy bueno. Y voy a poner otro temazo que me trae loco. Es en Sordais Music Ensemble, Zakaria Canended. Y bueno, me trae loco porque no sabía muy bien cuál es el ritmo. El ritmo al final siempre son uniones de 3 y 2, y en este caso el ritmo es de 7. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Y a ver si os gusta. Entonces, ensordáis. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1. Βλέπεις εκείνο το βουνό το πιο ψηλά από τα λαχνε γίνε πει ώρα είναι πύργος διάλινος αμάν εκείνε πει ώρα είναι πύργος διάλινος. Γυαλινός με κρυσταλλινιά τζάμια με κύκλημα κοιμάται μια ξανθιά αμάνε κύκλημα κοιμάται μια ξανθιά. Μια ξανθιά μιας χειράς θυγατέρα μα πως να αντί να ξυπνήσουμε αμάν μα πως να αντί στο πούμε. Μα πως να διξυπνήσουμε, μα πως να της το πούμε, ξυπνά καημέ, καημένη Αναστασιά, άμα ξυπνά καημέ, ακαημένη Αναστασιά. Bueno, nos vamos dando cuenta de que hay muchos griegos muy extraños y particulares. Este era Sigandis, que hacen cosas así y hablan muchos. Y esta es Lena Plátanos, que también. Βασιλιάδες με τα σημαίνια τους χαϊμαλιά, με την κορώνα και την πορφύρα. Σκορπάνε δέντρο Λιβάνου στις βραγιές για να περάσουν οι ποντίκοι, να πάνε σ' άλλο κελάρι, να μπουνε σ' άλλες εκκλησίες, να φαν τις άγιες τράπεζες κι οι κουκουβάγες, παιδιά μου. Είναι λιμέρι των Ούγγρων. Bueno, pues aquí estás en el baile sin máscaras, y nos vamos a meter ahora con la figura y la música de Manos Hatzidakis, que la verdad es que el tío tiene discos, mogollón de discos, y es un poco Ennio Morricone, ha hecho muchas bandas sonoras para películas, y en concreto pues es como que funciona muy bien de fondo, ¿no? Pero a la vez musicalmente dice muchas cosas, ¿no? Esta canción que vamos a poner se llama Frustración, Sueños y Soledad. Está como dividida en estas tres sensaciones. La vamos a escuchar y luego hablamos un poco de la vida de Hermanos. Thank you. Esto era Frustration, Dreams and Loneliness. Y es que Manos Hachidakis es tal vez el más prolífico, influyente e importante compositor griego de música contemporánea del siglo XX. Nació en Santi, al norte de Grecia, el 23 de octubre de 1925 y falleció el 15 de junio de 1994. Estamos escuchando uno de sus nocturnos. Desde 1945 inició una fecunda colaboración con el Teatro Nacional Griego, componiendo la música para las principales tragedias clásicas que se incorporaron desde entonces al repertorio contemporáneo, como Agamenón, Medea, Lisístrata, Cíclopes, Eurídice, etc. Igualmente compuso la música para otras obras maestras de la literatura llevadas al teatro, como Hamlet, Don Quijote. Bueno, Hachidakis también compuso la música para la representación de la obra en Grecia, lo que desde entonces supuso un idilio ininterrumpido entre el público griego y la obra del malogrado poeta granadino. Y refiriéndose a la obra con la traducción de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Es que además de su intenso trabajo en el teatro, Hachidakis es autor de importantes y espléndidas bandas sonoras de películas como Estela, América América del 62, Sweet Movie del 74, así como músicas para documentales de Jacques Cousteau en 1977. Y quizá la banda sonora más conocida es la que le valió un Oscar en 1960, con el film de Jules Dassin, Nunca en Domingo, protagonizada en el papel femenino por Melina Mercury. Pues esto es lo que estamos escuchando precisamente, a Mercury. Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα λύσινα. Δίχως τη δική σου αγάπη, γρήγορα περνά καιρό. Δίχως τη δική σου αγάπη είναι ο κόσμος πιο πικρός. Αρτινό το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα αλήθινα. Bueno, que Hachidakis se hace a todo. Aquí estaba con la canción aquí, Agapi, Agapi. Y ahora vamos a pasar, por ejemplo, a escuchar banda sonora de la película América, América, la cual trata de griegos y armenios en el pasado siglo viviendo en Anatolia bajo la opresión de los conquistadores turcos. La huida, la emigración empieza. América es una meta casi inaccesible. Cruzar el océano vale más de 100 libras turcas. Este tema se llama Excitación en el poblado. Desde 1966 al 72, Hatzidakis residió en Nueva York, donde produjo algunos de sus más influyentes trabajos discográficos, como Ritmología, Reflections o La Sonrisa de la Gioconda. Organizador de numerosos festivales para recuperar la música tradicional griega, Hatzidakis dejó una herencia importantísima tras su paso por la radiodifusión griega, creando el Trito Programa, dedicado a difundir la música clásica y de calidad que él mismo dirigió entre los años 75 al 81, y que actualmente sigue siendo un referente extraordinario en Grecia. Y también fundó en el 89 la Orquesta de Colores, que también sigue siendo un referente en el panorama orquestal griego. Y bueno, a ver qué nos evoca ahora este otro ambiente de también de la película América, que se llama Malos Pensamientos. Κύμα με στο χαλίκι χορτένα από βρυσιά και με έχει σαν σκουλίκι του κόσμου η μπαμπεσιά. Πού θα πάμε, τι θα φάμε. Έκλεψα μια λαμαρίνα με ζεστή φαρίνα. Σόπα, δε μου το πες, δε σου το πα. Πάψε κι ό,τι βρεις μπροστά σου χάψε. Thank you. Και πρώτα απ' όλα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την pues τεχνική, es, το δίπλωμα Esto ya Χατζηδάκης metido ya en música contemporánea, yo creo. Y antes de despedirnos de él, pues escuchamos este interludio 1. Aquí está él. Η διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρηση και ονειρική δομή, με αγωνία απελευθέρωση και με διαθέσεις μιας πτάμενης φυγής προς τα άστρα. Bueno, pues desde aquí nuestro respeto a Manos Hachidakis, que tiene un montón de cosas todavía por explorar. Y ahora nos vamos a una canción que me tiene todavía más loco que la anterior, porque esta ya no sé a qué ritmo va, va como a 7 y luego parece que sale de otra cosa. Se llama Canelorizza. Κορίνα, κορίνα, αγαπώ. Κορίνα, κορίνα, αγαπώ. Κορίνα, αγαπώ, ξανθού και μαύρο μάτα. Δώδεκα, δώδεκα χρονό, δώδεκα, δώδεκα χρονό. Δώδεκα χρονό που ο ήλιος δεν την είδε. Παραϊμά, παραϊμά να της, παραϊμά, παραϊμά να της. Παραϊμά να της, κανέλα τη φωνάζει. Κανέλο, κανέλο ριζά, κανέλο, κανέλο ριζά. Κανέλο ριζά και άνθη της κανέλας. Φούντα της, φούντα της μιλιάς, φούντα της, φούντα της μιλιάς. Φούντα της μιλιάς, τα μιλά φορτωμένη. Τ' ακούσα κι εγώ, τ' ακούσα, τ' ακούσα κι εγώ. Τ' ακούσα κι εγώ, πάω να κόψω μήλα. Μίλα δε, μίλα δε νυβρά, μίλα δε, μίλα δε νυβρά. Μίλα δε νυβρά, μον το καημό πειρά. Πέφτωσα, πέφτωσα αρρωστιά, πέφτωσα, πέφτωσα αρρωστιά. Πέφτω σ' αρρωστιά σε κίνδυνο μεγάλο. Φέρτε το, φέρτε το γιατρό, φέρτε το, φέρτε το γιατρό. Pues aquí seguimos. Este era el tema Canerolista de, de Domna Samiou. Siempre me la juego, cada vez que digo un nombre o un título de una canción, me la estoy jugando, ¿eh? Porque además los reproductores lo leen fatal. Y bueno, pues mientras escuchamos esto, vamos aprendiendo griego y mandamos un saludo por si hay algún griego o griega que nos esté escuchando. Yasu, Kala, Daxi. Y vamos a cambiar un poco, no de idioma, pero sí de género musical para escuchar a Hera Patera. Pues aquí seguimos en el baile sin máscaras y esto ha sonado a Hera Patera. Y ahora vamos a poner un tema de Lena Plátanos, que es una de las personas curiosas y interesantes de conocer, a lo mejor musicalmente, de Grecia. A mí me decía Alexis, se reía, Lena Plátanos, joder, se reía. Y digo, ¿qué está diciendo en las canciones? Y dice, hay un tigre dentro de mí, me decía, es lo único que recuerdo. Y es de las que primero se ha metido en el mundo de la música electrónica y de fusionar, así, lleva ya muchos años. Pues esta canción es Kalokairi. όταν με βρήκαν σε αϊπνία μέσα στις τρύπες βιβλίων βουβών, τούνελ βορείων δρόμων εθνικών, τούνελ από μάτια παιδιών και γέλια σχολέων να πεθάνουν. Μάτια παιδιών και γέλια σχολικών διακοπών, προγραμματισμένα εντός Αθηνών, σε προβολή ατομικής ενεργίας, σε οθόνη σανίδα σωτηρίας, παροπίδα υγείας, κι έτσι δεν τον είδα. Κι έτσι δεν τον είδα γύρω στη δεκαετία του 60 να δολοφονεί τις φωνές των πουλιών με το σκουριασμένο ξηραφάκι των ποδιών παλαιών φυματικών πριγκιπισών. Να το σκουριασμένο ξηραφάκι των ποδιών παλαιών φυματικών πριγκιπισών να χαράζει στις μορφές των δεδομένων γονιών τηλεοφόρου της ελπίδας στη φάση κάποιας άνησης παρτίδας να τους αφήνει χρεωμένους ως το λαιμό με σύγχρονες σακούλες σκουπιδιών από σκοτωμένα αυτοκίνητα, από μπαλκόνια αχρησιμοποίητα, από ανοιχτές σαρκαστικές ταράτσες, από πόρτες κεντρικές ερμητικές. Κι ούτε ο δολοφόνος που βλέπω να πεθάνει, κι ούτε το χελιδονάκι μου γρήγορα φτάνει στις προβλήτες των βόρειων θαλασσών. Εκεί λίγοι άνθρωποι από χιόνια κρατάνε σφιχτά στα χέρια τους θαμπά φωτιστικά μπαλόνια, σήματα πορείων ειδικών. Κι ούτε το χελιδονάκι μου γρήγορα φτάνει στις προβλήτες των βορειών θαλασσών. Εκεί που λίγοι άνθρωποι από χιόνια κρατάνε σφιχτά στα χέρια τους θαμπαφιστικά μπαλόνια, σήματα βαρύων Y a continuación, pues un tema que se llama Alexandris. Nos vamos un poco más a la música tradicional. Aquí en Grecia seguimos. Y esto es que canción vocal. Thank you. Bueno, pues dentro del disco Elin Sky Indoi, que sería Grecia junto con India, pues podemos escuchar este tema Toponemeno Sintos Mou. Τοπονεμένο στήθος μου δεν ήταν μαθημένο. Να υποφέρει βάσανα και πίκρες το καημένο, να υποφέρει βάσανα και πίκρες το καημένο. Gracias a todos y todas por sintonizar La Irola y por escucharnos. Y bueno, pues para el día que os queréis pasar por aquí, pues que sepáis que está abierta también La Irola los sábados con las asambleas aquí abiertas en la plaza de Haro de Arana. Nos vamos con una canción de Malamas. Agur. Εσένα που περνάς έξω από την πόρτα μου νοτιά, θα πω μια προσευχή. Να'ναι τα δέντρα ήσυχα και τα παράθυρα ανοιχτά. Όμορφα θαύματα ζεστά, για τα μάτια είναι τα δάκρυα, για τους χειμώνες είναι η φωτιά. Και πρώτα απ' όλα τι εννοούμε.